Au. Se fue de bajo mundo. R.O. El dominante. Joe Neal. Cuarto culto. El virus musical. Back to business. Street Flow Production. Te interrumpo en canciones, pero son unos flojos. A la hora de la vela no tienen nada que dar. No tienen nada que dar. Tú lo sabes. No tienen nada que dar. Y te roncan de escritores, pero son unos bobos. A la hora de la verdad, ninguno escribe nada. Ok, me toca. Ninguno escribe nada. Hombre, man. Ninguno escribe nada. Ninguno escribe nada. La libreta no tiene letra. Yo tengo un historial de muerte de rapero feca. Que trataron medir fuerza con su letrecita de cuna. Dicen zumbar pesado y no llegan ni a peso a pluma. Es mejor que todos se quiten porque la marea está alta. Si no crees lo que te digo, dale, juégate la carta. Pa' que entiendas y comprendas que está muy mala la cosa. Y que los matamos fácil, simple estrofa por estrofa. Bien sencillo, con letras reventando la bocina. Yo creo que yo los mato sin meterme a la cabina. Solo escribo un chanteo y antes de grabarlo canto. Ellos se ponen nerviosos y se van con cara de espanto. Como diablo, que es lo que tiene este tipo en la mano. Que escribe tan cabrón y tirarle va a ser en vano. Dale, ya mata dos más pa' sentarnos a escribir. Que si le tiro uno solo, por ley que nos va a partir. Los interrumpan de canciones, pero son unos flojos. A la hora la verdad no tienen nada que dar. No tienen nada que dar. No tienen nada que dar. Y te roncan de escritores, pero son unos bobos. A la hora la verdad ninguno escribe. Si tú eres feca, ninguno escribe nada. Ok, vela cómo se hace. Ninguno escribe nada. Pues soy el mejor, ya está aprobado. Y no hay más nada que hacer. Me toco mi turno al bate con el Rojo y con Josué. Pa' matar la liga, los generales de la tropa. No busques que con el AK te los dé a quemar ropa. Yo sí canto lo que hago y escribo de lo que soy. Nunca doy un paso en falso, estoy claro de lo que doy. A diferencia de todos ustedes que lo que hacen es frontear. Cuando me les paro al frente se asustan y no hacen nada. Mira, cabrón, si vas a hacer algo nunca lo digas. Que mi títere te espera, rega socio en cada esquina. Buscándote, pa' sediarte y darte unos pocos. Tú eres feca, huele bicho, de hace tiempo te conozco. Así que papi, evita el roce, que llego el más que tose. Tú te asustas cuando Mike abre el canal y graba voces. Tú no puedes competir, sabes que vas a morir. R.O. yo soy Lil Legend, ahora se juntó el Young Lil. Interrumpan de canciones, pero son unos flojos. A la hora la verdad no tienen nada que dar. No tienen nada que dar. Tú lo sabes. No tienen nada que dar. Y te roncan de escritores, pero son unos bobos. A la hora de la verdad, ninguno escribe nada. Te falta mucho para llegarme. Ninguno escribe nada. Aguanta en presión, mamabicho. Ninguno escribe nada. R.O. el dominante, jalas ese pulgador, el que lo mata. Quería conmigo, es agotador, yo lo noqueo. Y eso que no soy yo boxeador. He subido hasta arriba y no tengo elevador. Así que en aguanta. En otros niveles, rompiendo los esquemas. Pa' acá arriba no suba, que no existen escaleras. Bebé Mikey me llama, siempre me están discutiendo. No le tira a todos bobos que estos chamacos no suenan. Me tiran, mejor no subestimen. Ellos roncan de escritores y en verdad ninguno escribe. Yo soy dueño del lápiz que cuando escribe lo quema. Yo no pago por flow, mucho menos por lírica ajena. Por lo tanto, no veo avance tu carrera. Y aunque hagas 5 beats en el mismo lado te queda. No sé cuál es tu empeño de roncar y de frontear. Si te lo dije en el coro que tú no escribes nada. De canciones, pero son unos flojos. A la hora la verdad no tienen nada que dar. No tienen nada que dar. No tienen nada que dar. Y te roncan de escritores, pero son unos bobos. A la hora la verdad ninguno escribe nada. Ninguno escribe nada. Estás jodido. Ninguno escribe nada. Bueno, ya está demostrado, Legend Music. Ajá. El cuarto culto. Ok, yo soy el Fred del Bajo Mundo, R.O. Young Lil. Flow Production, tú lo sabes. R.O. May, la calidad musical. Seguimos dando clases. Tú sabes cómo lo hacemos. Alto rango el dirigeo. Joe Neal, Teddy. El virus musical. Sigue siendo la copia parada. No estoy fácil. Vamos por la orilla. Geekox. En el beat. Haciendo verdadera música.